Ficha cinematográfica. Está a punto de descubrir la historia de uno de los mitos más universales vinculados a Calatayud, la Dolores. Su origen se remonta al drama escrito por José Feliú y Codina en 1892, que pocos años después sería adaptado al ámbito musical por Tomás Bretón, en su célebre zarzuela estrenada en 1895. A lo largo del tiempo, este personaje ha dado lugar a numerosas versiones cinematográficas, desde una de las primeras adaptaciones en 1908, dirigida por Enrique Jiménez y Fructuós Gelabert, hasta la versión de 1924 de Maximiliano Tous. Especial relevancia tuvo la película de 1940, dirigida por Florián Rey y protagonizada por Concha Piquer. A ella se suma la versión de 1947, dirigida por Benito Perojo, con Imperio Argentina, así como Alma Aragonesa, de 1961, dirigida por José María Ochoa y protagonizada por Lilian de Celis. Más allá del cine, La Dolores ha tenido una amplia proyección artística, extendiéndose al teatro, la zarzuela, la ópera, el pasodoble, el ballet y distintas producciones musicales de alcance internacional. Su inspiración territorial se encuentra aquí, en Calatayud, y en un lugar muy concreto, el Mesón de La Dolores, convertido con el tiempo en símbolo cultural y cinematográfico.